Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un empresario cristiano relató que en cierta ocasión, mientras esperaba un tren en la India, preguntó a otro empresario indio si tomaría el tren que estaba por llegar. Contestó que no, porque tan solo había en él coches de tercera clase y él era de una jerarquía superior a la gente que viajaba en ese grupo. El seguidor de Jesús le dijo que lo tomaría. El otro respondió: usted puede hacerlo porque es un cristiano. Si viaja en primera clase, eso no lo exalta. Y si va en tercera, no lo degrada. Usted está por encima de estas distinciones, porque yo tengo que someterme a otras normas de conducta. El cristiano afirmó que si hubiera podido dar rienda suelta a sus impulsos, habría danzado en el andén. La primera clase no exalta, la tercera no humilla. La alegría no nos hace perder la cabeza, ni la pena nos destroza el corazón. Cuando somos verdaderamente cristianos, no vivimos de las apariencias. En la coexistencia con las personas se requieren tener presentes ciertas formalidades como signo de respeto a los otros. Ellas no deben constituir un medio para favorecer el egocentrismo de querer ponerse en un plano superior a otros. No necesitamos estar diciendo a todos lo que nos pasa y tenemos derecho a cuidar la privacidad. Pero eso no es un permiso para estar todo el tiempo viviendo de apariencias vacías. Cuanto más auténticos intentemos ser, veremos las presentaciones externas como accidentales y no como una realidad esencial. Quien le da primacía a la figura exterior sin cuidar lo interior vive superficialmente y tarde o temprano experimentará la amargura de ese vacío existencial. Un verdadero ser humano debe intentar crecer siempre un poco más en sus raíces. Eso lo llevará a sostener el tronco y la copa del árbol de su vida, que podrá ser cada vez más fructífera en la medida que tenga profundidad sus bases escondidas. Busquemos por todos los medios huir de la tentación de aparentar un personaje que no se tiene adentro. Recordemos que Jesús condenó constantemente la hipocresía de los fariseos, a quienes llamó sepulcros blanqueados, porque por fuera fingían una realidad y por dentro estaban llenos de maldad. Hace falta rectificar siempre las intenciones, apuntando a la naturalidad de lo que somos y hacemos. Lo que nos engrandece no es lo que simulamos, sino aquello que profundizamos con amor. Intentemos todos los días examinarnos para ver si en algo estamos fallando y propongámonos centrar el objetivo de nuestra evolución en los valores auténticamente humanos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.